eran dos seres que se amaban con el alma. De tanto amarse ella quedó embarazada, enamorada, ilusionada. Ella le dijo: Pedro, yo quiero tenerlo. Él, sorprendido, sin saber qué contestar, corrió asustado, no volvió más. Fueron pasando los días, semanas y meses, y su cintura no era la misma, y acariciaba con sus manos su pancita y susurraba: vamos, Pedrito. Una mañana nació Pedrito con 4 kilos, un llanto grande lleno de vida pa' su mamita. Mamá soltera, no llores más, mamá soltera, no sufras más, ríe contenta y de la vida con felicidad. Mamá soltera, no llores más, mamá soltera, no sufras más, ríe tu vida porque Pedrito es tu felicidad. Sabor, sabor. Eran dos seres que se amaban con el alma. De tanto amarse ella quedó embarazada, enamorada, ilusionada. Una mañana nació Pedrito con 4 kilos, un llanto grande lleno de vida pa' su mamita. Mamá soltera, no llores más, mamá soltera, no sufras más, ríe contenta y de la vida con felicidad. Mamá soltera, no llores más, mamá soltera, no sufras más, vive tu vida porque Pedrito